Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al internacional con el periodista Manuel Martínez. Y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su cauda. Hola, Manuel. Hola, buenas noches, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal, cómo te va? Carlos Morque, y aquí me acompaña Nico Rosales y también vía telefónica Gra Carballo. ¿Cómo andan todos? Un gusto. Quisiéramos seguir, me parece que amerita la situación, hablando de Perú, Manuel, cómo están las cosas, o sea, las cosas van de mal en peor, digamos, ¿no? Evidentemente, sí, sí. O sea, el escenario concretamente no tiene una salida planteada, o sea, en términos concretos, digamos, ¿no? Claro. Hay una salida que sí es la que demanda la población. Que se vaya el gobierno de Dina Boluarte, que se cierre el Congreso, que se convoque a una asamblea constituyente. Es decir, la salida de fondo es esa, o sea, un planteo de refundación del Perú. Claro. Pero en términos concretos, lo que viene ocurriendo es simplemente, bueno, un intento por desgastar la movilización, ¿no? Para ver, bueno, si la pueden finalmente controlar. Claro. Al mismo tiempo, una situación interna cada vez más crítica por el tema de la represión. Casualmente, la noticia de hoy es que, bueno, los gobernadores regionales, ¿no?, que están integran una Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales, así como también la Asociación de Universidades Nacionales, o sea, han formado una delegación y han ido al Palacio de Gobierno a hablar con la presidenta y decirle claramente que debe forzarse un adelanto de elección. O sea, los rectores de las universidades y los representantes de los gobiernos regionales han ido al Palacio de Gobierno a decir claramente debe forzarse ya mismo un adelanto de elecciones. Y si esto no es posible, usted, señora presidenta, debe evaluar su renuncia. O sea, es así. Sí. O sea, no es solamente que el grito de la calle, ¿no? El que se escucha en las barricadas, en los cortes de ruta, no es solamente ese pueblo que se ha levantado definitivamente contra tanta opresión, racismo, discriminación, el que está planteando una salida, sino que también ahora las propias autoridades regionales, que evidentemente tienen una mayor cercanía con sus territorios, así como los rectores de las universidades nacionales, que han sufrido el ataque brutal de la policía, ¿no? Como sucedió recientemente en la Universidad de San Marcos. Sí. La más importante del Perú, la más antigua de América. En Lima. Sí, en Lima. Una tanqueta tirando la puerta en Ciudad Universitaria para que entre la policía. 200 estudiantes detenidos en ese momento. Bueno, una serie de representantes de delegaciones del interior del país también detenidos. Uh-huh. Se metieron en la residencia universitaria, ¿no?, que es mixta, sí, ¿no? Y bueno, tuvieron actitudes absolutamente violentas, abusivas, bueno, sí, han dado una imagen claramente, ¿no?, de lo una imagen de terror, ¿no?, que es lo que viene ocurriendo en el Perú. Sí, sí. El 7 de diciembre. Manuel, Nico te habla de este lado, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Nico? Bien, bien. Estuve escuchando algunos audios, soy seguidor, sí, de un podcast que se llama El Hilo, que toca problemas así latinoamericanos, y escuché hace poquito antes de venir aquí el último que hablan de Perú, y escuché unos audios, la verdad que que me causaron muchísima tristeza, de los pibes y las pibas de la facultad pidiéndole a la policía por favor que no repriman, que fue algo sí, impresionante. Y te quería preguntar si existe en la historia de Perú antecedentes de semejante manifestación o manifestaciones en las calles y semejante represión como respuesta, y por otro lado, ¿por qué Puno ha sido la región más digamos violentada, por decirlo de alguna manera? Bueno, primero, yo creo que no hay antecedentes en la historia de la lucha de clases en el Perú. No hay antecedentes de que movilizaciones tan grandes, multitudinarias, que expresan los sentimientos de la sociedad profunda, del Perú profundo, ¿no? Los verdaderos sentimientos del pueblo peruano, ¿no? No hay antecedentes de que semejantes movilizaciones hayan existido y tampoco que hayan sido reprimidas como vienen siendo reprimidas. Entonces hay un problema ahí de, seguramente hay que estudiarlo y debatirlo también, ¿no? Porque hay una transformación del rol de la Policía Nacional y también de las Fuerzas Armadas. Claro. Porque, ¿no? O sea, están actuando como ejército de ocupación. Pareciera que la guerra, le han declarado la guerra a su propio pueblo. Claro. Entonces es un escenario completamente nuevo. Completamente nuevo, ¿no? Que obviamente no tiene ningún destino positivo, ¿no? En ningún país de América Latina este tipo de actitudes violentas, dictatoriales. Sí, te agrego algo, sí, más, que no sé qué opinás, raciales también. Obviamente. Sí, un componente racial enorme. Claro. Porque hay una clase media que se cree blanca y que en realidad no es blanca. Y hay una burguesía hiperconcentrada fundamentalmente en Lima, que explota a la minería de la sierra, que explota el agronegocio, que maneja las empresas de servicios y demás, y que están arrodillados ante el capital internacional y que desprecian al cholo, al indio, claro, al mestizo, ¿no? Pero es ancestral. Eso en el Perú nunca se resolvió. O sea, hubo un intento en el año 68 con un gobierno militar nacionalista, etcétera, etcétera, de modificar, digamos, el escenario cultural, económico, social y cultural. Y fracasó. O sea, acá estamos ante la presencia muy clara de una ofensiva brutal de una minoría nacional arrodillada ante los poderes internacionales. Atención con esto, ¿no? El rechazo a modificar la Constitución, sí, o a derogar la Constitución de Fujimori, que sí, es una constitución dictatorial, neoliberal, el rechazo es muy concreto, está ligado a que esa Constitución le ha dado concesiones a la gran minería, ¿no?, a las empresas del petróleo, del gas, a los servicios telefónicos y demás, le ha dado concesiones por 30 años. Claro. Y según esa Constitución, las concesiones no se pueden tocar, tienen fuerza de ley, no se pueden modificar bajo ninguna circunstancia. Eso es tremendo. Y resulta que esas vencían en el año 2023. O casualidad. En el 2023, claro, tendrían que renovarla por 30 años más. Sí. O sea, hay una razón también de fondo. O sea, está esa combinación de elementos, ¿no? Entre lo que significa un país colonizado o medianamente colonizado, sobre todo en lo que hace a sus riquezas naturales, ¿no? Es una combinación de ese tipo de país con un país gobernado por una casta política racista, ¿no? Servil de esos intereses, ¿no? Y un pueblo históricamente postergado que por fin se ha levantado. Claro. O sea, está dando vuelta la página de la historia en el Perú. Atención. Así es. Esto no se va a resolver fácilmente. Y Manuel, aproximadamente, sí, ¿cuántos muertos ha producido ya esta represión? Bueno, casualmente, más de 60 seguro. Claro. Más de 60 seguro, ¿no? Incluso el texto que presentan, que presentaron ayer los gobernadores regionales y los rectores de las universidades, dicen en su primer punto que la Defensoría del Pueblo ha señalado que a la fecha existen más de 60 fallecidos vinculados a las protestas sociales, 17 de los cuales son menores de edad, cuyos familiares siguen exigiendo justicia a un Estado que parece no escuchar. Eso dice el texto. Sí. O sea, sigue, hay heridos también, que internados que han muerto. O sea, hay una situación horrible, ¿no? Porque además los heridos son perseguidos también. Sí, sí, van sí. al hospital, los obligan a que firmen una declaración. O sea, mintiendo, o sea, los obligan a que nieguen la brutalidad de la represión, una cosa tremenda. Bueno, ahora casualmente en el Perú está una misión de solidaridad y derechos humanos que ha sido organizada por distintas organizaciones sociales, políticas, populares en Argentina. Incluso hay dos diputados sí. en esa misión, bueno, que han trabajado en el territorio tomando testimonio directo de las víctimas, ¿no? Sí. No es ninguna casualidad que la congresista, equivalente a diputada, Patricia Chirinos, que pertenece al partido Avanza País, que es un partido de ultraderecha, uh-huh. ha denunciado a la misión de solidaridad internacional y ha dicho que está aparentemente apoyada por el gobierno argentino, y por lo tanto propone que se declare persona no grata a los embajadores de Colombia y de Argentina, y que se retire a los embajadores peruanos que están en Colombia y en Argentina, ¿no? Lo de Argentina es por lo de la misión de solidaridad y derechos humanos que ya mencioné, y lo de Colombia por las declaraciones que hizo Gustavo Petro, diciendo que la policía no desfila por las calles agitando consignas contra la gente, no, como si fueran nazis. Uf. No, entonces claro, antes ya expulsaron al embajador de México. Lo primero que ocurrió fue expulsar al embajador de México, porque el embajador de México le dio asilo en la embajada a la familia de Pedro Castillo. Claro. Mientras Pedro Castillo era detenido y enviado a la cárcel de Barbadillo, ¿no? Y de una manera absolutamente ilegal, sin darle ningún derecho a defensa ni nada, bueno, el embajador mexicano, por orden del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, le dio asilo político a su esposa, a sus hijos y demás en la embajada de Lima, hecho que obviamente no pudo ser evitado. Y bueno, le dieron finalmente un salvoconducto y salieron para México. Pero el gobierno le dio 48 horas, creo, algo así, o 72 horas, al embajador para que se vaya. Y ahora quieren hacer lo mismo. O sea, hay una misión de solidaridad y derechos humanos que ha trabajado en los territorios, en Puno, en Ayacucho, en Ica, en el Cusco, es decir, en los lugares donde la represión ha sido más cruenta. Y lo de Puno, que me preguntó sí. Nico, ¿no? Creo que tiene un significado muy particular, ¿no? Puno es una región altiplánica, uh-huh. Con una tradición aymara pre-inca, sí. O sea, tiene una historia larguísima, sí. Incluso la leyenda que habla de la fundación del Imperio de los Incas dice que Manco Cápac y Mama Ocllo, que fueron la pareja que fundó el imperio en el Cusco, uh-huh. salió de las aguas del lago Titicaca. O sí, sea, vino los suros, están los suros allí. Exactamente. Uh-huh. Bueno, sí. Ahí tienen una larga tradición de lucha por claro. su identidad. Uh-huh. En ese sentido, es una región donde la identidad es más fuerte. Claro. No es una región que quiere ser blanca. Claro. No es una región que aspira hacer como la gente de Lima o algo por el estilo, sino es una región que se identifica consigo misma uh-huh. con una fuerza muy, muy grande. Uh-huh. Interesante eso. Y ese fenómeno existe, ¿no? No así. Por casualidad esta mujer, Dina Boluarte, dijo, Puno no es el Perú. Claro. Claro. No por casualidad Evo Morales ha sido prohibido de entrar al Perú. Claro, porque sí, entraba varias veces. Claro. Porque está al lado, es la misma nación aymara. Claro. O sea, evidentemente ahí, digamos, o sea, se está poniendo en evidencia una realidad, que el Perú, así como está, no puede seguir funcionando. El Perú necesita una constitución plurinacional, realmente democrática. Necesita respetar las lenguas que hablan las nacionalidades quechua, aymara, amazónica. Necesita volver sobre sus riquezas naturales y una redistribución de esas riquezas hacia el pueblo. O sea, necesita una transformación, una refundación. Eso es lo que se está poniendo en evidencia. Ojalá. Se está poniendo en evidencia a la gente. Ojalá se pueda producir. Pero sería extraordinario. Así es. Pero va a ser una lucha dura, sin ninguna duda. Manuel, sí. Te agradecemos tu intervención y seguiremos con este tema que creo que lo amerita. Acá un comentario a mi compañero. No, agradecerte por supuesto. Y si querés presentar el tema que nos propusiste. Claro. No, mucho no lo tengo. Ah, ok. Me sorprendió. Pero es un rap. Me sorprendió. Pero es, o sea, que haya rap, ¿no? El rapeo relacionado con la lucha popular que está habiendo hoy en el Perú es una expresión importante de la magnitud que tiene la lucha. Claro, nos despedimos con eso entonces, Manu, gracias. Bueno, genial. Muchas gracias. Agradecemos entonces a Manuel Martínez su intervención con su columna y bueno, escuchamos el rap de Dina Asesina. Muerto, papi, más de 50 muertos y esos huevones no les interesa. Nunca más Montoya, nunca más Chirino, nunca más Otárola, hijos de puta. Y será, vamos en 3, 2, 1. ¡Ey! La situación no es extraña, nos están robando desde las entrañas. Y muchos limeños quieren que ellos se vayan, ahora son 20 intis, ahora son 30 Brian. Y no tenemos que olvidarnos, hermano, no tenemos que olvidarnos. Una policía contratada para cuidarnos, viene alguien de arriba y comienzan a matarnos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué dijeron? Que todos son vándalos y pandilleros. Miren, los vándalos están prendiendo fuego y lo apagaron cuando vieron que los tombos fueron. Eso no te cuenta, no me representa. País que está en venta hasta la pista. Y yo no voy a ser gorda a mi vista porque eran campesinos y no eran terroristas. Sí, sí. Si yo digo Dina, tú me dices asesina. Dina asesina, Dina asesina. Mira, esta no es la minoría, el pueblo resistiendo los ataques genocidas. Somos más que una red social, esto es talento nacional. Pura escuela, que sea de afuera no quiere que no duela. ¡Sigue! Así que esta vez vino el más rudo, rudo el que lucha por la patria y por su escudo. Anónimo representa la...